juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, con muchos temas y sobre todo con mucho trabajo en este momento que nos está tocando vivir, del proceso, de los desafíos que se nos plantean y una realidad desafiante. Bueno, para empezar con lo que estaba escuchando ahora al final de Mañanas de Radio, esta propuesta que hizo el reconocido artista uruguayo León Maslía. Y saben que ayer realmente la marcha impresionante, multitudinaria, llena de jóvenes, también de veteranos como nosotros, de pueblo. Tal vez pocas cosas concentren con tanta fuerza una misma idea, un mismo sentimiento de repudio por lo que pasó y sentimiento de insuficiencia por lo que no ha pasado. Y tal cual termina la marcha, el silencio pega, los nombres de los compañeros nos duelen y después nos vamos. Y nos quedamos preguntando, ¿y cómo se podrá esto alguna vez después de 29 años canalizar, expresarse en una acción política concreta? Porque realmente vimos personalidades políticas que fueron gobierno en este país durante 15 años, estaban en la marcha, reclamando verdad y justicia. Mirábamos ahora una foto del frente de la Casa del Partido Nacional desplegando un tremendo cartelón, nunca más terrorismo de Estado. Qué bueno, realmente alegra. Pero ¿cómo se concreta eso en la vida real? No en el quedar bien para la multitud, sino cuando tengo responsabilidades políticas, ¿cómo lo concreto? Ahí está el desafío. La necesidad de construir una expresión política que realmente concrete los sueños, las aspiraciones, el mandato de nuestro pueblo. Inmenso desafío. Y la verdad que desafío que por el que estamos al menos trabajando con convicción, con pasión, en recuperar una expresión real de la izquierda que asuma y que cumpla esos compromisos. Se vienen tiempos agitados en esta América Latina. Sin duda que el ajuste que está imponiendo el gran capital, el sistema financiero, ajuste que acá vivimos también, ¿no? Desde la brutal rebaja salarial, ahora dicen, no, estamos con el nivel de salario del 2019, mirá cómo progresamos, 5 años después recuperamos el mismo salario que en el 2019 y lo que se llevaron, lo que los trabajadores no tuvieron. Vemos ahora cierre de fábrica. La industria láctea, un día para otro, una multinacional dijo, nos vamos, y clavó a los trabajadores, a los productores. Acá se le entregó el monopolio de la cerveza a una multinacional. Recordamos el acto en Paysandú. Con presidentes y todo. Ahora cierran las puertas. Y hasta hasta la próxima. Dice que están perdiendo plata ahora. Y toda la que ganaron en este tiempo. ¿Y cuál es la respuesta del campo popular ante esta realidad? Porque en última instancia, el atraso cambiario, ahora que no sé qué. No, acá el problema es el modelo de país, el modelo vigente, que vienen por el ajuste. Y claro, la cuerda empieza a tensarse y a romperse. Miren lo que está pasando en Misiones. Hay que prestarle atención. Hay un levantamiento popular. Maestros, profesores, policías, acampados. Le cortaron la calle a Bullrich, que mandó gendarme y tuvo que recular, y hay que ver qué pasa ahora. Lo que pasa es que ahí lo que manda es el hambre. Ante esta realidad es que decimos nosotros qué importante los pasos que venimos dando aquí humildemente, en nuestra dimensión, en ir reconstruyendo un espacio político que recoja, que recupere el proyecto verdadero de la izquierda. Y sobre todo, qué paso importante dimos como pueblo, aquí ya mucho más allá de nuestra frontera, como organización, quiero decir, o como alianza, en haber conseguido las 430.000 firmas que ponen y obligan en esta campaña electoral a que cada uno se defina de qué lado está en la confrontación de las clases en este país. Porque después, ahora he leído artículos, sesudos artículos de analistas políticos que dicen, no, bueno, hoy leía no recuerdo el nombre del autor, un hombre del progresismo, que plantea que el tema de la seguridad social ni siquiera es el tema más importante de la campaña. ¿Ah, no? ¿Cuál es el tema, Mike? O sea, buscando enterrar un tema que desnuda contradicciones insalvables. Pues lo decíamos el otro día acá. Cuando llegue octubre, y ya estamos camino, así que digo para el trabajo que tenemos que hacer todos los días, no hay tres posiciones. El día de la elección ensobrás el sí a la reforma que proponemos y por tanto estás del lado de los trabajadores, del pueblo, de una seguridad social justa, solidaria, o no ensobrás. Y entonces estás del lado del sistema financiero, de la AFAP, del gran capital. Obligación definirse. No se puede esconder la cabeza como el avestruz eternamente, porque llegó la hora de las definiciones. Este gran paso que dimos creo que nos ayuda a ir acumulando y construyendo en el sentido que hablábamos de recuperar realmente las banderas, el proyecto, las ideas de la izquierda en el sentido de proponer una profunda y radical transformación económica y social. Pues se nos fue el tiempo. Quiero simplemente recordarles que este sábado en La Teja, en Plaza Lafone, a mediodía, la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, vamos a festejar ese gran triunfo popular. Y lo vamos a hacer comprometiéndonos de lleno con esta batalla y con el futuro. Y a comprometernos también en las batallas que tenemos en el medio. Recordemos que se nos vienen las internas, compañeras, compañeros. Vamos a hablar de este tema, precisamos fuerzas, precisamos gente, precisamos brazos. Acá no hay plata, aquí no hay spot televisivos de 4 o 5 minutos. Aquí no hay plata para ir abriendo locales todos los días, se abren con el esfuerzo de los compañeros. Acá hay conciencia, hay compromiso y hay militancia. Y con eso, sin duda, vamos a avanzar en la consecución de los objetivos que tenemos propuestos. Nos vamos quedando por acá, mañana se reencuentran con la compañera profesora Romy Silva, el jueves con el compañero Leonardo Luzardo y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Y el domingo a las 9:30 nos reencontramos acá en la 36.